Hermanos, vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a hablar a los jóvenes, pero también es una verdad para todos nosotros aquí esta noche. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este texto es tan importante para todos nosotros. Es tan importante. No puedo enfatizar este texto suficientemente. Tenemos verdades aquí que nos pueden ayudar en la fe cristiana. Por medio de las verdades que encontramos acá, vamos a crecer en nuestra conformidad a Cristo. Primeramente, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pablo está pidiendo a los hermanos que hagan lo más difícil. Él no está pidiendo plata. Él no está diciendo que deben entregar a sus casas, sus carros, sus bienes. Pablo está pidiendo a los hermanos que entreguen sus propias vidas, que pierdan sus vidas, que entreguen todo lo que son a los pies de Jesucristo. Ahora, primero, podemos ver la motivación bíblica. La motivación bíblica. ¿Por qué debemos entregarnos totalmente a Cristo? Él dice en versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. La motivación de la vida cristiana es la misericordia de Dios. En este contexto, Pablo está refiriéndose a los primeros 11 capítulos del libro de Romanos. Sí, es cierto. Las palabras así que, encontramos casi lo mismo en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, en los primeros 3 capítulos, encontramos la teología más profunda en toda la Biblia. Allí él está hablando de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, todo lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús por nosotros. Cuando Pablo llega a capítulo 4, él dice, así que, entonces, debemos vivir de esta manera. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la motivación para vivir la vida cristiana como debemos? En la persona y obra de Jesucristo. Aquí en el libro de Romanos capítulo 12, él dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Las misericordias de Dios, Pablo ya define en los primeros 11 capítulos. 11 capítulos de teología. Pablo describiendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona y obra de Jesucristo. Siempre escucho a los cristianos diciendo, no tengo motivación, mi corazón se ha apagado. Entonces, ¿qué hacen? Van a una conferencia donde hay un montón de música y pastores que prediquen muy bonito. Y tienen la motivación, pero solamente dura 2 o 3 días. De ahí, ¿qué pasa? Ya les falta motivación de nuevo. ¿De dónde viene el fuego verdadero? ¿De dónde viene la motivación que necesitamos para entregarnos totalmente a Cristo? La motivación proviene de Cristo. Y es un problema en la iglesia. Siempre en las iglesias, en nuestras prédicas, siempre estamos diciendo al pueblo de Dios lo que debe hacer. Pero lo que debemos hacer es predicar a Cristo, la gloria de Cristo. La gloria de la obra de Cristo en la cruz. La gloria de Dios a través de Cristo en la conversión de un ser humano para que sea una criatura nueva. Tenemos que aprender quién es Dios, la gloria de Dios. Tenemos que aprender quién es Cristo y la gloria de Cristo. Tenemos que aprender qué significa que Cristo murió por mí. Como dije ayer, cuando hablamos de la muerte de Jesucristo, muchos no se animan mucho. ¿Por qué? Porque no entienden de verdad lo que ha sucedido en la cruz. Que Cristo en la cruz llevó nuestro pecado, llegó a ser pecado, llegó a ser una maldición ante su propio Padre. Su Padre mismo lo desamparó en la cruz y derramó sobre su único Hijo toda su ira, toda su furia, todo su aborrecimiento contra nuestro pecado. Jehová quiso quebrantarlo. Cuando empezamos a entender quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, no vamos a necesitar otra motivación. Cristo será suficiente. Hay mucho fuego extraño en el día de hoy. Personas buscando motivación. ¿Por qué debo servir a Cristo? Porque Él, si sirvo a Cristo, Él va a arreglar mi vida. Si sirvo a Cristo, Él va a ayudarme económicamente. Si sirvo a Cristo, Él va a bendecir mi vida. No, no, no, no. La motivación debe ser, yo sirvo a Cristo porque Él es digno. Él es digno. Él murió por mí. ¿Qué más necesito? Por eso, muchas prédicas en el día de hoy me enojan, especialmente entre el movimiento carismático. Están hablando de dinero y carros y casas y ropa y fama. No es suficiente, no es suficiente que Cristo murió por nosotros. ¿Qué importa si seamos pobres toda nuestra vida? ¿Qué importa si suframos toda la vida en el cuerpo? ¿Qué importa? Cristo murió por mí, es suficiente. Le voy a servir, le voy a adorar. Voy a trabajar para avanzar su reino. Cristo murió por mí. ¿Por qué el hombre debe ser fiel a su esposa? Porque Cristo murió por él. ¿Por qué la esposa debe honrar a su marido? Porque Cristo murió por ella. ¿Por qué los padres deben invertir su vida en el bienestar espiritual de sus hijos? Porque Cristo murió por ellos. ¿Por qué los hijos deben someterse y honrar a sus padres? Porque Cristo murió por ellos. No necesitamos otra motivación. Nada. ¿Qué es más glorioso que el Evangelio de Cristo? ¿Qué es más fuerte que el Evangelio de Cristo? ¿Por qué necesitamos otra cosa? Lo que necesitamos es una visión. Una visión bíblica de la gloria de Dios. Una visión bíblica de la gloria de Cristo. Una visión bíblica de la gloria del Evangelio y lo que Él ha hecho por nosotros. Él. No hay ninguna cosa en este mundo. El mundo entero no te puede llenar. La Biblia dice que tienes eternidad en tu corazón. Hay un hueco infinito en tu corazón. Y si tomas todo el mundo y pones todo el mundo dentro de tu corazón, todavía tu corazón va a estar vacío porque el mundo es finito. No importa cuán grande que sea, el mundo es infinito. O finito. Hay solamente un ser infinito que puede llenar ese hueco infinito dentro de tu corazón es Dios. Por eso, como expliqué anoche, el cielo, después de millones de años, nosotros no nos vamos a aburrir. Porque cada día, si se puede decir tal cosa, cada día, una revelación más grande de Dios. Y un gozo y una alegría más grande. Nunca vamos a comprender todo lo que hay de la gloria de Dios. Yo digo muchas veces a los estudiantes en el seminario, ustedes hablan bastante de la segunda venida, discusiones, cuándo viene, cómo va a venir. ¿Sabes qué? Vas a entender todo lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis el día que Cristo regresa. Pero vas a pasar millones y millones de eternidades en el cielo y todavía no vas a comprender la gloria de Dios en el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué necesitamos para tener una motivación en la vida cristiana? Necesitamos a Cristo. Necesitamos verdad. Necesitamos doctrina. Necesitamos teología. Un cristiano no puede sobrevivir y no puede crecer solamente con leche. Muchas personas dicen, yo no quiero teología. Yo solamente quiero a Dios. Otras personas dicen, yo no quiero tener nada que ver con doctrina, solamente quiero a Jesús. ¿Sabes lo que están diciendo ellos? Están diciendo, yo quiero todas las bendiciones de Dios, pero no quiero saber nada de Dios. Yo quiero tener todas las bendiciones de la persona y obra de Jesucristo, pero no quiero saber nada de sus enseñanzas. Porque la palabra teología proviene de dos palabras griegas. La palabra teos, que significa Dios, y logos, que significa discurso. Teología es un discurso sobre Dios. Tu necesidad más grande es más conocimiento bíblico de la persona de Dios. La palabra doctrina proviene de la palabra hebrea leca, que significa enseñanza. ¿Por qué tu familia sufre? ¿Por qué la iglesia sufre? ¿Por qué tú mismo sufres? Mi pueblo está destruido. Falta de conocimiento. Donde no hay una visión, el pueblo de Dios sufre, ¿no es cierto? Y muchos pastores dicen, sí, donde no hay una visión, tenemos que tener una visión. Tenemos que tener una visión de un ministerio grande. No es lo que este texto significa. En el contexto en hebreo, cuando el autor dice donde el pueblo no tiene visión, sufre, lo que quiere decir es donde el pueblo de Dios no tiene una revelación de la voluntad de Dios, sufre y se destruye. Nuestra necesidad más grande para tener una motivación suficientemente fuerte, nuestra necesidad más grande es la doctrina bíblica. Empezamos acá. Empezamos acá. Joven. La mayoría de los grupos de jóvenes son totalmente inútiles. Tienes 17 años. Todavía tienes que jugar. Jugar es para niños. Tú tienes que divertirte. Lo que va a matar a este país y a mi país es la diversión. Somos como un montón de monos. Tenemos que tener diversión en todo. Tenemos que salir los sábados en la noche para divertirnos. Y tenemos que ir a la iglesia para divertirnos. No podemos tomar nada en serio. Y hemos comprado las mentiras de los psicólogos y en nuestros grupos de jóvenes pensamos tenemos que tener diversión. Pero porque si no tenemos diversión, los jóvenes no van a venir. Pero no van a entrar en el cielo por medio de la diversión. ¿Qué importa si vengan a nuestro grupo de jóvenes? Si cuando lleguen solamente encuentran diversión. Necesitan doctrina, necesitan verdad, necesitan la verdad de la palabra de Dios. Es tiempo de dejar de ser niños. Es tiempo de madurarnos y reconocer que si vamos a seguir a Cristo, tenemos que tomar en serio este libro. Este libro. Ahora, no estoy diciendo que no debemos tener grupos de jóvenes. Tampoco estoy diciendo que debemos quitar diversión del mundo o de la iglesia. Pero ahora ocupa un lugar demasiado grande. Mayormente, si enseñas a los jóvenes en una iglesia, tengo una pregunta. Si eres director de jóvenes, ¿pasas más tiempo preparando la prédica o más tiempo preparando los juegos? Y en el grupo de jóvenes, ustedes se reúnen para adorar a Dios y crecer en santidad, o para conocer a otros jóvenes. ¿Qué importa si vengas a la iglesia, si no vienes con una actitud correcta, un corazón que desea la palabra de Dios más que la miel, más que la diversión? Pero jóvenes tienen que tener diversión. ¿Qué texto? Por favor, ¿qué texto? Abran sus Biblias ahora, muéstrenme. ¿Qué texto? ¿Dónde dice que los jóvenes tienen que tener diversión? ¿Está bien tener diversión? Sí. Pero cuando nosotros decimos y pensamos que el grupo de jóvenes no puede existir sin diversión, tu grupo de jóvenes está mal. Porque todo se construye sobre una base falsa. Los jóvenes vienen para divertirse. Y van a divertirse y divertirse y divertirse hasta que lleguen al infierno. Y van a seguir como niños, o lo que falsamente llamamos adolescentes, algo que ni existe, no se encuentra en la doctrina de las Escrituras. No hay tal cosa. ¿Eres un niño o eres un hombre? Joven, escúchame. Ningún jovencito acá ahora quiere que alguien se refiera a él como niño. Oye, niño, ven acá. Si un joven tiene 16 años, no quiere escuchar a nadie diciendo, oye, niño, ven acá. Pero según las Escrituras, si no eres hombre, eres niño. Por eso nosotros hemos formado una categoría que nos conviene. Adolescencia. Adolescente, ven acá. Por lo menos no soy niño. Adolescencia, ¿sabe lo que es? Es un lugar donde el jovencito puede participar en los derechos de un hombre sin asumir las responsabilidades de un hombre. Él puede salir en el carro buscando chicas, pero es el carro de su papá. Él puede fumar cigarrillos, pero el dinero viene de su papá. Lo que tenemos que entender es que no hay tal cosa como adolescencia. Joven, eres niño hasta que te conviertas en hombre. Y no debes pensar en participar en los derechos de un hombre, los privilegios de un hombre, hasta que estés dispuesto a asumir las responsabilidades de un hombre. Cuando enseñamos así, los jóvenes se dan cuenta que tienen que dejar las cosas de niños atrás y tienen que asumir la responsabilidad de hombre. Pero mientras tenemos esta categoría de adolescencia, no van a hacerlo. No van a hacerlo. Yo cazo en Estados Unidos venado y otras cosas con un arco. Y puesto que es un arco, los arcos son difíciles de disparar. Mis flechas, la punta de mis flechas, son, creo que la palabra es agudas, aguda, ¿no? Mi niño tiene 6 años, él también tiene arco, pero él no usa las mismas puntas. ¿Por qué? Son peligrosísimas. Él no va a usar estas puntas hasta que pueda asumir la responsabilidad de estas puntas. Muchos jóvenes acá, yo sé que no estoy predicando el texto, pero por favor, tengo solamente una noche con ustedes. Joven, un día, cuando tenías, no sé, 10, 11, 12 años por ahí, quizás menos, algo se despertó dentro de ti. Caramba, las chicas son hermosas. Y el mundo te dijo, ahora es tiempo de participar en una relación con una chica. ¿No? Este deseo se ha despertado en ti, ahora es tiempo de participar en una relación con una chica. Jovencita, lo mismo. Cuando tenías, no sé, 10, 11, 13 años, alguien se despertó en ti. Los hombres no son tan feos. Entonces el mundo te dijo, ahora es tiempo de participar. No. La Biblia dice otra cosa. Ahora es tiempo de prepararte. Porque no puedes participar en esta danza hasta que puedes asumir la responsabilidad de ella. Y padres, ustedes deben invertir sus vidas en sus hijos para que lleguen a ser hombres y mujeres tan pronto como sea posible. Ahora, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presentéis. Este verbo indica en griego una vez para siempre. En nuestras iglesias aquí en Perú es muy común dar una invitación después de la prédica. ¿Cuántas personas quieren recibir a Cristo? Levanten la mano. Y especialmente si nadie levanta la mano, entonces tenemos que hacer otra pregunta porque es necesario que personas pasen adelante, si no tenemos vergüenza. Entonces, ok, ¿cuántas personas quieren rededicarse a Cristo? Entonces, personas pasen adelante. Algunas personas lo hacen cada semana. Ya es tiempo, tienes que presentarte a Dios. Aquí dice una vez para siempre. Muchas personas que están rededicándose siempre, el problema es todavía no se han convertido. Sí. Es verdad, es verdad. Pero dice que una vez para siempre debemos tomar una decisión de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, las palabras vuestros cuerpos es muy importante. Quiero dar mi corazón a Jesús. Jesús no quiere tu corazón. Quiero pedir que Cristo entre en mi corazón. No es necesariamente una manera bíblica de hablar. Hay tantas personas. Ellos viven como el diablo y cuando hablas con ellos acerca de su pecado, ellos dicen, no me juzgues. Tú no sabes lo que está dentro de mi corazón. No tengo que saber lo que está dentro de tu corazón. Solamente tengo que mirar, examinar tu manera de vivir. Porque la Biblia dice lo que está dentro de tu corazón va a salir por tu cuerpo y especialmente por tu boca. Y muchas personas en el día de hoy han hecho una división, una separación no bíblica. Cristo tiene mi corazón, pero no tiene lo demás de mí, el resto de mí. Mira, el corazón en las Escrituras se refiere al centro de nuestro ser. El corazón representa todo lo que somos como un individuo. Como una persona. Es lo que eres. ¿Cómo puedes decir que Cristo tiene tu corazón si no tiene tu boca? Si no tiene tus brazos, tu mente, tus piernas, tus pies. Si Cristo tiene el mismo centro de tu vida, todos van a reconocerlo. Todos. Van a verlo. Entonces Él dice que debemos entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Jóvenes, uno de sus problemas más grandes, uno de tus problemas más grandes es tu cuerpo. Es tu cuerpo. Es un problema. La concupiscencia de los jóvenes es quizás la cosa más peligrosa que existe en la tierra. Voy a decirles algunas cosas. Primeramente, especialmente hermanos, hermanas, escuchen, si tu ropa es un marco para tu cara, es de Dios, porque de la cara fluye la gloria de Dios. Si estamos orando, estudiando las Escrituras. Si tu ropa, jovencita, es un marco para tu cuerpo, eres sensual y Dios odia lo que haces. Jovencito, es lo mismo para ti. Jovencitos también deben ser decentes. Joven, si estás vistiéndote para mostrar a todo el mundo cuántos músculos que no tienes, es pecado. Es pecado. Es una vergüenza cuando un predicador entra en una iglesia para predicar. Eso no ha sucedido esta noche. Pero es una vergüenza cuando un predicador entra en un auditorio para predicar y sabe que tiene que tener cuidado con sus ojos porque va a haber supuestas hermanas ahí vestidas de una forma no decente. Yo tengo una esposa. Yo no quiero ver tu cuerpo. Yo quiero caminar con el Señor. Y cualquier persona es un tropiezo. Es muy peligroso ser un tropiezo. Mira cómo el mundo ha entrado en la iglesia. El cuerpo, especialmente para los jóvenes, es peligroso. El sexo es algo ordenado por Dios, es algo bueno, algo que Dios creó, pero tiene su tiempo. Dentro del matrimonio, con una sola mujer, con un solo hombre. Tú dices, pero no he tenido sexo con otro joven. Gloria a Dios. Pero todavía tienes que entender que no debes estar mostrando tu cuerpo a todo el mundo, causando tropiezos, aún no solamente entre los hermanos, sino también entre los incrédulos en la calle. Otra cosa acerca del cuerpo. Joven, no me vas a creer, pero debes escribir lo que te voy a decir en tu cuaderno, porque tarde o temprano tú vas a saber que es verdad. Es imposible, imposible, imposible que dos personas del sexo opuesto, es imposible si ellos pasan mucho tiempo juntos, es imposible guardar su pureza moral. Dos jóvenes, jovencita y jovencito, que pasen mucho tiempo a solas, van a caer. Van a hacerlo. Por eso la Biblia dice que debemos huir, ¿no es cierto? Huir los deseos, la concupiscencia de los juveniles. La Biblia nos enseña que debemos pelear contra el diablo. De verdad, en Efesios capítulo 6, Santiago también nos dice que debemos resistirle. Pero cuando Pablo habla de los deseos dentro del corazón del joven, él dice, ni debes pelear, debes correr, porque vas a caer. Ahora, les voy a dar una parábola. Vamos a decir que Martín me llama, dice, Pablo, ven al Perú. Necesitas predicar una campaña evangelística. Entonces yo llego al Perú, me alquilan un hotel, algo así, un cuarto. Un cuarto grande, porque voy a estar acá un mes. Un cuarto con cocina y todo lo demás, ahí estoy feliz. Estoy predicando 3 días, el cuarto día, Martín llega al departamento y, bueno, la puerta está un poco abierta, entonces no toque el timbre, simplemente entra. Y estoy ahí con una mujer, que no es mi esposa, tampoco mi madre, o mi hija, o mi hermana. Estoy ahí con una mujer. ¿Qué va a hacer Martín? Pablo, ¿cómo puedes hacer eso? Bueno, Martín, no te preocupes, estamos haciendo galletas en la cocina. Y él entra en la cocina y de verdad hay galletas. Porque cuando yo estaba predicando la noche anterior, yo dije que me gustan galletas. Entonces una mujer se acercó a mí, Pablo, vamos a juntarnos y hacer galletas en tu departamento. Entonces, Martín, solamente estamos aquí haciendo galletas. Martín va a decir, Pablo, vamos a tener que ahora cancelar la campaña. Voy a tener que ir a la iglesia, voy a tener que juntar pastores. Pablo, lo que tú has hecho es un desastre. Ahora, yo tengo 47 años. He predicado mucho. Estoy cansado. 46 años, no soy tan viejo como yo pensaba. Estoy cansado. Cuando yo quiero divertirme, yo duermo. Tengo 46 años. Yo soy como el viejo, ¿no? Que está caminando y ve un sapo. Y mira al sapo, el hombre tiene como 75 años. Él ve un sapo y el sapo dice, bésame, voy a convertirme en una princesa. Y el viejo, ¿no? Mira el sapo así. Y el sapo de nuevo dice, bésame, voy a convertirme en una princesa hermosa. Y él mira y mete el sapo en su bolsillo. Comienza y sigue caminando después de una hora. El sapo de nuevo comienza a moverse. Él saca el sapo. El sapo dice, bésame. Y voy a convertirme en una princesa. Y él dijo, tengo 75 años, prefiero tener un sapo que habla. No todo lo que digo es del Señor, hermanos. Hermanos, hermano Ernesto Zacarías me contó ese chiste. No. Mira, como digo, no soy un chibolo de 16 años. Ahora, también tengo una esposa. También tengo 3 hijos. Una nena que es la más hermosa nena en todo el mundo. Si yo caigo en inmoralidad, voy a destruir a mi esposa, a mis 2 hijos y mi hija. También soy director de una misión con misioneros en 19 países alrededor del mundo. Si caigo, probablemente ellos van a perder su apoyo y la misión se va a destruir. También soy predicador. Es lo que soy. Nunca jamás voy a predicar. Yo tengo mucho que perder, mucho más que 2 jóvenes de 16 años. Si tú dices a un hombre como yo, está loco estar a solas con una mujer, te vas a destruir, pero tú permites que tus hijos salgan a solas con personas del sexo opuesto. Tú permites. Si es una locura para un viejo como yo, ¿cuánto más tus hijos? Es como el diablo dice, tengo hambre, y tú dices, ya, come mis hijos. Come mis hijos. Un jovencito de 16 años que no tiene disciplina porque su padre no le ha enseñado nada. Es un jovencito, aunque va a la iglesia, su influencia más grande es el mundo, porque está en el mundo casi todos los días sin la influencia de su padre y las escrituras. Y una chibola que tiene 15 años, ella es igual, no tiene disciplina, no ha recibido enseñanzas de las escrituras, solamente una vez cada domingo va a la iglesia y va a una escuela dominical donde pinta cuadros del saco de José. No sabe nada de la palabra de Dios. No ha aprendido el temor de Dios. Y tú dices, ya, diviértense. ¿Ahora quieres saber por qué tantas personas caen en inmoralidad en Perú, en la iglesia? Mira, no estamos viviendo bíblicamente. El cuerpo es peligroso. Es un don de Dios. Por lo menos hasta que sea viejo. Pero es peligroso. Ahora dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué tipo de sacrificio debemos ser? Vivos. ¿Qué significa? 2 cosas. Antes que puedas ser un sacrificio que agrada a Dios, tienes que ser vivo. Tienes que ser convertido de verdad. ¿Cuántas personas en las iglesias bautistas son miembros de la iglesia bautista, pero no son miembros del reino de Dios? Son cristianos solo por nombre. Y se creen cristianos porque los pastores les han dicho, si solamente repites esta oración, vas a ser salvo. No, si te arrepientes y crees el Evangelio, serás salvo. Y la evidencia de tu salvación será una vida transformada que está transformándose todavía. Entonces, primeramente, cuando pastores, cuando vemos muchos hermanos que no caminan, que no quieren caminar, no debemos pensar que necesiten más enseñanza. Quizás necesiten conversión. No debemos asumir que todos los que se dicen cristianos son cristianos. Es demasiado peligroso. Entonces el sacrificio debe ser vivo, debe ser santo. Jóvenes, los de ustedes que quieren entrar en el ministerio, escúchenme. Hace años y años atrás, un predicador anciano que se llamaba Leonard Ravenhill me envió un folleto y el folleto dijo: otros pueden, tú no puedes. Y lo que él quería enseñarme es lo siguiente: Pablo, si tú quieres ser hombre de Dios, no puedes hacer lo que otros hacen. Tú tienes que separarte. Tú tienes que guardar tu mente. Tienes que guardar tu corazón. Tienes que entregar tu vida totalmente a Cristo. Tienes que separarte de todo lo que contamine. En Europa había un maestro famoso del violín. Y él estaba allí tocando en su último concierto. Tenía como 85 años. Increíble. Un maestro. Un experto. Él y el instrumento eran uno. Y después de tocar, después de la aplausa y todo lo demás, un jovencito que también tocaba el violín, impresionado con lo que escuchó, se acercó al maestro y dijo: maestro, yo daría mi vida para tocar como tú. Y él dijo: joven, yo he dado mi vida para tocar como yo. ¿Tú quieres ser utilizado por el Señor? Tienes que dar tu vida. Tienes que separarte. El hermano aquí toca. Yo he escuchado muchas personas tocando violín, que es mi instrumento favorito. Él sabe tocar. Hay algunos que tocan violín y hay otros que acarician el violín. ¿Cuántas horas al día? Cuando otros jóvenes estaban jugando fútbol, ensayando ahí con el violín. Es lo mismo. Nuestro hermano Randall Easter no puede entender español, entonces puedo decir eso. Él no es el hombre más elocuente que vive en la tierra. Y a veces se enoja, me asusta el hombre. Pero no conozco otro hombre que se ha dedicado a memorizar y conocer las escrituras como él. Cuando los demás están viendo la televisión, jugando o ocupados en el ministerio, él ha escogido lo mejor. Yo voy a aprender de Dios en las escrituras. Algo santo. Santo significa que somos separados a Dios. Pero para ser separados a Dios, tenemos que estar separados del mundo. Mis hijos, cuando estaban aprendiendo a caminar, muchas veces agarraban, ¿no?, la mesa así, se paraban así, como borrachitos. Y yo siempre me paraba a una distancia, un poco lejos. Y yo siempre decía: ven, ven. Mi hijo tenía que tomar una decisión. Tengo la mesa, pero quiero estar con mi papá. No puedo tener las dos cosas. Entonces él tenía que soltar la mesa para estar con su papá. ¿Tú quieres que el Señor te use? ¿Tú quieres que el poder del Espíritu Santo unja tu vida? ¿Tú quieres dar tu vida para el reino de Dios? Tienes que soltar algo: el mundo. Tienes que dedicarte a Él. Sigamos. Un sacrificio vivo, santo, agradable. ¿A quién quieres agradar? Joven, ¿quieres agradar a tus amigos? ¿Quieres agradar a todo el mundo? ¿Quieres impresionar a los que ya están rumbo al infierno o quieres agradar a Dios? Pero para agradar a Dios, tienes que saber lo que es la voluntad de Dios. Es imposible agradar a Dios si vives en ignorancia de su voluntad. Y por eso, Él dice, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay muchas personas que pueden participar en el culto, ellos cantan las canciones, levantan las manos y todo lo demás. Pero la adoración verdadera es entregar nuestra vida totalmente a Cristo. A Él. Y es nuestro culto racional. No es racional, no es razonable entregar tu vida para seguir a un hombre. No es racional dar tu vida para seguir un líder o un pastor. Es lo que se llama secta. Pero sí es racional, es razonable entregar toda tu vida a Cristo. Hacer otra cosa no es razonable. Jóvenes, ya ustedes son fuertes, ¿no? Jóvenes, tienen músculos. Tu cuerpo es tu amigo. Te das cuenta que muy pronto tu cuerpo no va a ser tu amigo. Un día vas a ser joven, un día vas a ser tan débil que alguien va a tener que ayudarte para que puedas ir al baño. Jovencita, ya eres joven, hermosa. ¿Sabe qué? Un día vas a ser recontra fea. Es así, lo siento. Cásate ahora porque la fealdad viene. De verdad. Entonces, ¿cuántas personas están viviendo para las cosas pasajeras, las cosas vanas, que son inútiles? Que son inútiles. Jovencita. Para un joven de Dios, que es el tipo de joven con el cual quieres casarte, con un joven totalmente entregado a Dios, jovencita, tienes que entender, para él, una mujer físicamente hermosa, pero sin el temor de Jehová, una chica indecente, es una desgracia. Le va a enfermar. De verdad. Jovencita, si tú quieres atraer a un joven de Dios, no debes hacerlo con tu cuerpo o con tus ojos, sino con tu espiritualidad, con tu piedad, con tu modestia, tu devoción a Cristo. Jovencito, es igual. No importa si tengas músculos, no importa si tengas dinero, si ella es una mujercita de Dios, si no tienes piedad, tú vas a ser como el vómito de un perro para ella. Y con razón. Nosotros no somos de este mundo. No somos de este mundo. Nosotros esperamos una ciudad que viene, hecha por Dios, hecha por Dios. Dice aquí, no os conforméis a este siglo en la sierra. Yo recuerdo una vez en Ceja de Selva, en departamento Amazonas, en un pueblo que se llama Cerradero. Nosotros estábamos construyendo una iglesia de adobe. Y todos los ladrillos, todos los adobes eran iguales en tamaño y forma. ¿Por qué? Estábamos usando la misma caja para cada uno. Este texto en griego dice literalmente, no seas hecho del mismo molde que el mundo usa. No me importa cómo se visten a las estrellas de cine. No me importa cómo son los rockeros. No me importa la manera de hablar de los mundanos. No me importa los propósitos y metas de los grandes hombres seculares de negocio. No quiero ser formado del mismo molde que quiero, sino transformaos. Yo quiero ser transformado dentro, en el hombre interior, en el hombre interior, porque este cuerpo se está deshaciendo. Un día no existiría más, no existirá más hasta que la resurrección. No voy a vivir, joven Ida. Aunque no lo creas, yo era también joven y bonito también, con músculos y fuerte. Ahora mi cuerpo me duele siempre. ¿Dónde estaría yo ahora si yo hubiera vivido los últimos 25 años para la juventud y para este mundo? Yo sería un hombre muy triste, muy triste. Si yo hubiera invertido mi vida en lo pasajero, ahora yo sería tan triste porque ahora soy viejo y nadie me quiere. Y cada día es peor. Me alegro que por causa de la gracia de Dios, mi vida ha sido invertida en algo no pasajero. El hombre que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. No debemos ser conformes a este mundo, sino debemos ser transformados. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Charo estaba en Europa conmigo enseñando y las chicas estaban viniendo y viniendo con preguntas y Charo me dijo, me siento horrible. Yo le pregunté, ¿por qué, Charo? Porque vienen a mí con un montón de preguntas, pero solamente tengo la misma respuesta. ¿Qué respuesta? Chica, tienes que renovar tu mente en la palabra de Dios. Tienes que dejar de pensar como una mundana y tienes que aprender la voluntad de Dios por medio de un estudio constante de la palabra de Dios. Tenemos que comer este libro. Hermanos, fíjense, un ratito, fíjense. Padres, ¿tú quieres saber por qué es tan difícil para tu hijo caminar con Cristo? Tu hijo se levanta en la mañana, tarde, tiene que ir al colegio. Tú no estudias la palabra de Dios con él. Él va a un colegio donde no escucha nada de la palabra de Dios, pero escucha todas las ideas mundanas de este siglo. Hombre, padre, tengo una pregunta. ¿Dónde aprendiste todo lo feo y inmoral que aprendiste? En el colegio, ¿no es cierto? En la calle, ¿no es cierto? Tu hijo se levanta, él no estudia las escrituras contigo, él va al colegio donde él escucha cosas que tú ni puedes imaginar. De ahí regresa a la casa cansado y prende el televisor. Y está allí ante el televisor como un zombie. Oh, está jugando esos juegos de video. Y de ahí hace sus tareas para el colegio y duerme. Y cada domingo va a la escuela dominical. ¿Dónde qué aprende? ¿Qué? O va al grupo de jóvenes, porque hay bastante diversión allí y también hay chicas. Y tú preguntas, Señor, ¿me has fallado? porque yo guié a mi hijo en los caminos del Señor y ahora que es mayor, él se ha apartado. Y el Señor te dice, tú no has guiado a tus hijos en el camino del Señor. Tú has llevado a tus hijos a una escuela dominical una vez cada semana, donde casi no aprendieron nada. Entrenar a nuestros hijos significa una tarea diaria. Si quieres tener una vida libre y fácil, joven, voy a darte un buen consejo. Si quieres tener una vida donde tú eres el centro de todo, está bien, puedes hacerlo, no te cases. Parejas, si ustedes quieren vivir juntos y experimentar cómo es la vida, ¿no? Tú y tu pareja, yendo a restaurantes y un montón de diversión, está bien, tú puedes escoger este tipo de vida, pero no tengas hijos. Si vas a tener hijos, es un llamado a la muerte. Entregarte. Invertir tu vida. Perder tu vida y invertir tu vida en tus hijos. Jóvenes que quieren entrar en el ministerio, si tú quieres trabajar 18 horas en el ministerio todos los días, gloria a Dios, no te cases. Parejas que quieren entrar en el ministerio, ustedes quieren trabajar juntos como Batman y Robin 18 horas cada día en el ministerio, está bien, háganlo, no tengan hijos. Si vas a tener una familia, si vas a tener el privilegio de una familia, tienes que asumir la responsabilidad de una familia. Y te va a costar la vida. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo puedes saber si algo es la voluntad de Dios? Él nos da tres características de la voluntad de Dios. Y vamos a terminar aquí. ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios? Primeramente, si es la voluntad de Dios, va a ser bueno. ¿Qué significa? Saludable. Va a promover mi vida espiritual. Sí. Va a obrar en mi vida de tal forma que voy a crecer en Cristo. Voy a ser más conforme a Cristo. Y funciona. Tú dices, ¿es la voluntad de Dios que yo vea este programa ahí en el televisor? O bueno, ¿el programa promueve tu vida espiritual? Si no, apaga el televisor. ¿Esta relación en que quiero entrar promueve mi vida espiritual? Si no, ¡pa! No más. ¿Es la voluntad de Dios? Vamos a ver. Por medio de lo que quieres hacer, tu vida espiritual va a crecer o va a disminuir. Segundo, la buena voluntad de Dios agradable. ¿Agradable a quién? Pero todos mis amigos están haciéndolo. Todos mis amigos se visten así. Todos mis amigos van a ir al cine y ver esa película. ¿Agradable a quién? A Dios. Lo que haces, lo que quieres hacer, agrada a Dios. ¿Qué importa si agrade todo el mundo? A todo el mundo. ¿Agrada a Dios? Porque si no, no. También la voluntad de Dios es perfecta. ¿Qué significa? Significa que no tienes que violar un aspecto o una parte de la voluntad de Dios para cumplir otra parte o otro aspecto de la voluntad de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Una chica insensata que va a la iglesia, ella ve a un joven que ella se le parece a un mono, pero ella cree que es bonito. Es un incrédulo. Y ella comienza a pensar. Las chicas son bien, ellos saben pensar. A veces. Y ella piensa, pues incrédulo. Sí, yo sé que es incrédulo, pero Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, para cumplir la voluntad de Dios, yo voy a desobedecer la voluntad de Dios. Dios dice que no debes entrar en una relación con un incrédulo. Pero yo voy a desobedecer esta parte de la voluntad de Dios para cumplir otra parte de la voluntad de Dios, la salvación de este hombre. No, no es la voluntad de Dios. Y todos los ministros y pastores están diciendo amén. Pero les voy a dar otro ejemplo. He escuchado muchos pastores, que no acá necesariamente, pero por todas partes del mundo, que dicen, no tengo tiempo para mi familia, no tengo tiempo para mi esposa, no tengo tiempo para mis hijos por causa del ministerio. Lo que están diciendo es que la voluntad de Dios no es perfecta, que hay una falla en el plan de Dios. Lo que están diciendo es, yo tengo que desobedecer a Dios con respecto a mi esposa y con respecto a mis hijos para obedecer a Dios con respecto al ministerio. No. Pastor, voy a decirte algo que te va a ayudar bastante. Dios no te necesita. Dios no te necesita. Voy a decirlo una vez más. Dios no te necesita. Pero Dios desea que seas obediente. Tú no tienes que descuidar a tu esposa o a tus hijos para cumplir la voluntad de Dios en el ministerio. Now, quizás si quieres, ¿no?, edificar tu propio reino, sí. Pero si tú quieres ser obediente, no. Pastor, Redford Trammell, que es uno de los hombres más extraños que conozco, pero el hombre sabe más acerca de misiones que cualquier otra persona que conozco. Es un buen hombre. Cuando yo era joven, 26 años, aquí en Perú, Redford dijo, Pablo, ¿eres soltero? Sí, soy soltero. Voy a ser soltero hasta el rapto. No me voy a casar. Soy el apóstol Pablo de los Andes. Él dijo, Pablo, te admiro. Tú oras, tú ayunas, tú tienes dos par de blue jeans y nada más. Pablo, eres tan pobre, aún los peruanos quieren darte dinero. Pero Pablo, quiero decirte algo. Los hombres peruanos no necesitan aprender cómo vivir como monjes. Ellos necesitan aprender cómo vivir como esposos y padres. Pastor, lo mejor que puedes hacer para tu iglesia, la bendición más grande que puedes ser para tu iglesia, es cuidar a tu familia, a tu esposa, y a tus hijos. Sí. ¿No es cierto que todo en la iglesia en el día de hoy es cosmético? ¿No? ¿Cómo fue el culto domingo, pastor? ¡Ay, excelente! La iglesia está muy bien. Porque había un montón de gente, la música era hermosa. Y la prédica tenía poder. ¿Entonces la iglesia está bien? No, eso no significa nada. Es una observación cosmética. Vamos a la casa de los hermanos, lunes, todo el día y noche, para ver cómo anda la iglesia. ¿Cómo anda la iglesia? En el día que me paro ante el Señor, yo no creo que su primera pregunta, yo no creo que será, Pablo, ¿cómo fue el ministerio? Quizás ni va a haber pregunta. Quizás la primera cosa que él hará es mirar a mi esposa. ¿Cómo es ella? ¿Conforme a Cristo? ¿Una mujer sana, lleno de gozo? ¿Y los hijos? Pablo, ¿cómo criaste a tus hijos? Pero Señor, yo tenía un montón de cosas que hacer en el ministerio. Pablo, yo nunca te necesitaba. Pero yo deseaba que fueras obediente. Pastores, Dios, ustedes han escuchado que Dios les ha salvado para que sirves, ¿no? Para que sirves. Es una mentira. Dios te ha salvado para que seas su hijo. Debemos ministrar, sí. Debemos trabajar duro, sí. Pero no es el propósito de tu vida. El propósito de tu vida empezó el momento que recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. El propósito de tu vida, conocer a Dios. Y simplemente obedecer su providencia en tu vida. Para mí, significa número uno, una esposa, no el ministerio. Dos varoncitos. Tres, la nena más hermosa en todo el mundo. Cuatro, la iglesia. Tú dices, pero con una actitud de así no vamos a lograr nada. Bueno, tengo una misión con un montón de misioneros en cuatro continentes. Si simplemente obedecemos a Dios, Él hará milagros. Oremos. Padre Santo, ayúdanos a todos a obedecer tu palabra. Señor, es mi oración que la próxima vez que venga, los hombres de Dios, los pastores, sean más libres, más entregados a sus esposas, más entregados a sus hijos, más un ejemplo de lo que debe ser un hombre de Dios. Y que sus iglesias prosperen, Señor. Porque tú las haces prosperar. Señor, no estoy diciendo que deben dejar de trabajar duro, pero que tengan un balance en su vida que resulta en gozo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.